Buenos días, bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 30 de noviembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Por segunda ocasión en la historia se activó fase de precontingencia en la ciudad de León, esto al pasar los niveles máximos de partículas PM10 en el aire, movilizando a varias dependencias que implementaron diversas estrategias para disminuir los valores. Las deudas y las nuevas compras de fin de año ponen al límite a decenas de familias, por lo cual buscan opciones para saldar sus compromisos o adquirir nuevos artículos con las fiestas decembrinas. En recientes días han aparecido volantes donde se ofrecen préstamos con grandes facilidades, pero al adquirirlo los intereses y los retrasos pueden acabar con la seguridad y el patrimonio de las familias leonesas debido a las famosas mafias colombianas. Los salones de baile de Casa de la Cultura se encuentran en pésimas condiciones. De acuerdo a usuarios que van a clases de danza contemporánea, ballet y clases de hawaiano, que utilizan este espacio sin zapatos, han sido víctimas constantes de astillas encajadas en la planta de los pies. En León, 3 de cada 10 mujeres que atiende el sector salud en hospitales son atendidas por algún tipo de violencia física, pero solo una se atreve a denunciar, advirtió el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 7, Antonio Escobar Rodríguez. Lo hizo en el marco de la primera feria de servicios para las mujeres que organizó ayer la Red Municipal de las Mujeres a una vida libre de violencia, en las instalaciones de la Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez. El regidor panista José Luis Manrique Hernández denunció el robo de las nuevas luminarias LED que se están colocando como parte de las obras de la ciclovía del Boulevard La Luz y Morelos, por lo que pidió el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal con rondines de vigilancia. Son 4 luminarias con un costo de 10,000 pesos cada una, las cuales tiene que reponer la empresa constructora, pues es una obra que aún no se entrega al municipio, según confirmó la Dirección de Obra Pública Municipal. Después de que el secretario de Seguridad Pública Estatal, Álvaro Cabeza de Vaca Appendini, recalcara que la entidad se encuentra en el lugar 15 a nivel nacional en homicidios dolosos y por debajo de la media nacional, el dirigente de la CONCAMIN en la región Bajío, Ricardo Alanís Posada, consideró que en Guanajuato ha avanzado mucho la inseguridad y esto ha traído afectaciones. En la información policiaca, empleados de una empresa ubicada en el Eco Boulevard León San Francisco del Rincón fueron asaltados por 2 sujetos armados. Durante el atraco, uno de los ladrones resultó lesionado y fue detenido al momento de recibir atención médica. Una mujer se debate entre la vida y la muerte al presentar un traumatismo craneoencefálico provocado luego de que estuviera involucrada en un accidente vial registrado la tarde del martes en la carretera León San Francisco del Rincón. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.